muchacha pobre de la historia. La novia buena me supo amar. Solo era su nombre y me quería, y su primer amor yo le enseñé. Éramos felices, pero un día por una niña rica yo la abandoné. Esa mujer fue una aventura.